Ahora en Centenario. El 26 de marzo, rumbo a su 55 aniversario. La historia, los principios, los protagonistas, los compañeros, los pueblos y la actualidad. Marzo Rojo. Marzo Rojo. Camino al 26. Nuestro el dolor y orgullo de su heroísmo. Somos la misma lucha, el mismo camino. Porque sabemos la fuerza con que podemos contar. Por eso y por otras cosas, Cubaba, Cubaba. Cubaba, Cubaba, con el esfuerzo más puro. Cubaba, Cubaba, eso es seguro. Sin desmayos en la lucha, siempre sin mirar atrás, con el sudor y el esfuerzo, Cubaba, Cubaba. Cubaba, Cubaba, con el esfuerzo más puro. Cubaba, Cubaba, eso es seguro. Porque tenemos razones de sobra para triunfar, con bloqueo, sin bloqueo, Cubaba, Cubaba. Cubaba, Cubaba, con el esfuerzo. Bueno, y esta canción está siendo introducción del espacio que estamos empezando ahora, pero está dentro de Marzo Rojo, ¿no? Está dentro de esos programas especiales o espacios que hemos puesto aquí durante todo el mes de marzo, que ustedes lo tienen los martes de tarde a las 4:30 de la tarde, los lunes a las 8:15 de la mañana y los viernes a las 11 de la mañana. Eso a lo largo de este mes de marzo. Y la idea fue, otros años, ¿qué hacemos nosotros? Llamamos compañeros, sí, de un departamento, del otro, de una agrupación, de un barrio. Nos cuentan desde, nos han contado desde lo que hacen en el barrio ellos como actividad política, qué fue lo que los llevó al 26 de marzo, su historia personal en la militancia. Y este año algunas de esas cosas también vamos a hacer, por supuesto, pero la idea era centrar en la historia y en los puntos o las características, las definiciones del 26 de marzo que lo identifican, ¿no? Que son los que lo identifican, no hay otra forma de decirlo. Hoy, uno de esos puntos es el 26 de marzo, Cuba y Fidel. ¿Qué significan en la historia del 26 de marzo Cuba y Fidel? Cualquiera en América Latina que se plantee este tema, hablo de luchas revolucionarias, la izquierda en América Latina, estamos hablando con el sentido estricto de los términos, porque en esta época, sí, no queremos salir a hacer aclaraciones, solamente son los contenidos objetivos que tienen estas palabras que estamos diciendo, ¿no? Cualquiera que quiera hablar de la izquierda en América Latina por decenas de años pone un punto de partida en la Revolución Cubana, ¿no? Para algunos puede haber un antes y un después, para otros hay un comienzo, pero lo que significó Cuba para toda América Latina y para los pueblos del mundo, aquel proceso de la Revolución Cubana, que comienza arriba un barquito, que desembarca en una isla como es Cuba, a tan poca distancia de Estados Unidos, que se va a la sierra, que se instala en la ciudad, pero que desde la sierra baja y con Fidel, con el Che, con Camilo y con tantos otros destacados militantes y un pueblo que lo acompañó, logra esa primera revolución en América Latina que hoy está en el centro de la pelea nuevamente. Que nosotros hoy justo entrábamos al estudio para escuchar lo que estaba diciendo el presidente de Cuba, Díaz-Canel, que un oyente dice, esto no será sabotaje, justo que van a hablar de eso. Que nos reíamos un poco nosotros acá, pero... justo está en el centro Cuba. Y bueno, ¿qué significó para el 26 de marzo Cuba? ¿Y qué significó Fidel? Que ayer mismo decíamos, o ayer y en estos días hemos dicho, ¿no? De cómo en determinados momentos donde hay que tomar decisiones, vos decís, bueno, ¿qué diría Fidel? ¿Qué haría Cuba frente a esto? Bueno, hoy lo seguimos planteando, ¿no? Es una referencia. Lo decíamos en relación al antiimperialismo. ¿A quién le sirve esto? ¿Al imperialismo o al antiimperialismo? Ahora lo decíamos con respecto a Cuba y con respecto a Fidel. Sí, porque tener a Cuba como un eje también de identificación política, y eso no es algo menor y no es algo solo referido a la solidaridad, ¿no? Que siempre Cuba ha necesitado por el bloqueo y a la vez al hecho de poder difundir las cosas buenas que Cuba ha hecho, ¿no? Sino que es, te marca un patrón de referencia ideológica ante el mundo, ante las ideas políticas, ante los preceptos revolucionarios. Es decir, yo voy por el camino, muchas veces lo vemos, como decía Ángel, pensando cómo actuábamos. Me acuerdo hasta cuando nos ha tocado estar también en cosas internacionales, ¿no? Y cuando hay discusiones a niveles de muchos grupos políticos y cosas, y tenías la referencia, sí, de decir, bueno, ¿cómo está parado Cuba con esto? Conversar con los compañeros cubanos en determinadas situaciones que se daban, en el hecho de que Cuba se transformó en un eje que ayudó, que colaboraba, que ejercía el internacionalismo con las luchas de otros pueblos, ¿no? En concreto, no de boca, sirviendo de refugio a gente que hubiera muerto en sus países originarios, pero también apoyando en la formación política, en la formación militar. Eso no es ningún misterio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y a partir de sí, con Cuba y con Fidel, porque es una definición, si alguien lo requiere, más precisa todavía de quién ha identificado el 26 como una referencia a nivel mundial, histórica, del siglo XX, ¿no? Y parte de comienzos del XXI, en esa dimensión que solo se puede ver en Lenin, ¿no? Sí, en el sí. siglo XX estamos hablando, con la revolución, y en Fidel, en esa dimensión. Después habrá otros tantos, ¿no? Claro, claro. Pero es todo un partido, y no todas las organizaciones de izquierda han mantenido esa identificación con Cuba. Cuando se apedreaba el rancho de la izquierda, muchas veces algunos tomaron distancia, y después lo podremos recordar. Por eso no es menor destacar como eje de identidad también estas cosas, ¿no? Exactamente, y que muchas veces uno ha escuchado, nos lo han dicho en la cara, gente que iba a Cuba en otros momentos, que te decía, muy bueno, qué bien lo de Cuba, qué emocionante, con la botella de ron guardada, claro, ¿no? Qué bárbaro lo de Cuba, pero no lo quiero para Uruguay, eso así como en secreto, eso claro. No lo quisiera para Uruguay. Porque claro, una cosa es hablar del socialismo, otra es construirlo, para lo cual tiene que comprometerse un pueblo. Con el sudor y el esfuerzo, Cuba va, Cuba va. Cuba va, Cuba va, con el esfuerzo más puro. Cuba va, Cuba va. Bueno, y en este espacio que estamos hablando del aspecto que tiene que ver con la historia del 26 de marzo en relación a Cuba y a Fidel, se puede nombrar como un punto de inicio en la reorganización, la reconstrucción del 26 de marzo, que ustedes ya han escuchado en otros momentos de Marzo Rojo, sobre la disolución que hubo, la represión y cómo hubo que reconstruir el 26 de marzo, reconstrucción que empezó en la cárcel. Justamente hubo un núcleo, un centro en torno al cual se empieza esa reconstrucción, de seis puntos, una definición de seis puntos sobre, en torno a los cuales se hace esa reconstrucción, que llevó a que desde adentro del penal y fundamentalmente las Fuerzas Armadas, ¿no? Rapela concretamente, que hizo toda una leyenda negra, alargaron una leyenda negra que comienza de allí, pero que después también sabemos en distintos momentos que hacen a la historia de la izquierda, no en el Uruguay solamente, en el mundo entero, el oportunismo juega su papel, obviamente, tiene su rol a jugar para hacer crecer una leyenda negra que hizo que el 26 de marzo, en sus primeros años de la reconstrucción, tuviera que estar respondiendo cosas que hoy para las nuevas generaciones son impensables, ¿no? Es verdad que ustedes quieren invadir, iban a invadir el Uruguay, largaron eso, que se iba a invadir el Uruguay, que se iba, cosas tremendas, ¿no? Que hacían los seispuntistas, los planes gigantescos, que había que cuidarse del ataque que iba a venir y todo lo demás, pero que después quedó por años, en que decías 26 de marzo, uy, los seispuntistas, ¿no? Bueno, uno de los seis puntos justamente fue el reconocimiento de Cuba como vanguardia en América Latina. Que cualquiera de izquierda normal diría, pero ¿y eso? Sí, después vimos cuántos no tenían a Cuba como vanguardia, no la reconocían como vanguardia, se abrieron como otras puertas, otros ejes, con Nicaragua, con otras cosas que sucedieron en aquellas épocas, que hicieron que una y otra vez se reforzara ese punto del reconocimiento de Cuba y su líder, obviamente, Fidel Castro, como la vanguardia en nuestro continente. Fue así en aquellos tiempos de que comienza la reconstrucción y siguió así. Porque hoy cuántas veces, nosotros lo decimos desde acá, pero cuántas veces los oyentes dicen, ¿cómo nos gustaría escuchar a Fidel? ¿Qué dijo Fidel sobre tal cosa? ¿Qué dijo sobre tal otra? El lunes el tema es el 26 de marzo y el ambiente. Y bueno, Fidel hizo también allí un aporte muy grande desde aquella conferencia en Río de Janeiro, diciendo que era la humanidad, la especie que estaba en peligro de extinción. En los temas centrales, la referencia de Cuba y de Fidel. En el tema de la mujer, en el 85, cuando comienza la etapa en que la reconstrucción del 26 de marzo tiene como escenario principal el territorio uruguayo, después de terminada la dictadura, la vuelta y la construcción aquí adentro, donde el área de la mujer tiene mucho destaque, y allí se produce justamente en Cuba un lanzamiento de una campaña que hace el propio Fidel con el tema de la deuda externa, donde cataloga la deuda externa como el problema a combatir por parte de los gobiernos latinoamericanos y hace todo un planteo estratégico sobre el tema. El 26 de marzo lo toma como eje. Ya desde ese momento se participa en distintos encuentros que organiza Cuba en su propio territorio, de las mujeres, de los economistas, de los periodistas, de los dirigentes políticos, de los legisladores, en todas las áreas. Cuba lleva aviones cargados desde distintos países de América Latina para dar fuerza a una estrategia continental. Vamos a escuchar, por tener un primer testimonio de materiales que históricamente el 26 ha difundido a través de sus medios, pero también en la transmisión de la formación de sus militantes. Uno de esos tantos materiales, recordemos que Fidel particularmente en todo el último tramo de su vida se dedicó a difundir aquellas reflexiones, ¿no? que la radio compartía también cuando se podía en la propia voz de Fidel, sino leída por compañeros de la 36. En este caso, un material del año 2014 que lee Efraín Churiribarne a propósito de un texto de Fidel. Vamos a dar lectura a algo que dice: triunfarán las ideas justas o triunfará el desastre. La sociedad mundial no conoce tregua en los últimos años, particularmente desde que la Comunidad Económica Europea, bajo la dirección férrea e incondicional de Estados Unidos, consideró que había llegado la hora de ajustar cuentas con lo que restaba de dos grandes naciones que, inspiradas en las ideas de Marx, habían llevado a cabo la proeza de poner fin al orden colonial e imperialista impuesto al mundo por Europa y Estados Unidos. En los últimos años, particularmente desde que la Comunidad Económica Europea, bajo la dirección férrea e incondicional de Estados Unidos, consideró que había llegado la hora de ajustar cuentas con lo que restaba de dos grandes naciones que, inspiradas en las ideas de Marx, habían llevado a cabo la proeza de poner fin al orden colonial e imperialista impuesto al mundo por Europa y Estados Unidos. En la antigua Rusia estalló una revolución que conmovió al mundo. Se esperaba que la primera gran revolución socialista tendría lugar en los países más industrializados de Europa, como Inglaterra, Francia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Esta, sin embargo, tuvo lugar en Rusia, cuyo territorio se extendía por Asia, desde el norte de Europa hasta el sur de Alaska, que había sido también territorio zarista, vendido por unos dólares al país que sería posteriormente el más interesado en atacar y destruir la revolución y al país que la engendró. La mayor proeza del nuevo Estado fue crear una unión capaz de agrupar sus recursos y compartir su tecnología con gran número de naciones débiles y menos desarrolladas, víctimas inevitables de la explotación colonial. ¿Sería o no conveniente en el mundo actual una verdadera sociedad de naciones que respetara los derechos, creencias, culturas, tecnologías y recursos de lugares asequibles del planeta? ¿Que a tantos seres humanos les gustaría visitar y conocer? ¿Y no sería mucho más justo que todas las personas que hoy, en fracciones de segundo, se comunican de un extremo al otro del planeta, vean en los demás un amigo, vean en los demás a un amigo o un hermano, y no un enemigo dispuesto a exterminarlo con los medios que ha sido capaz de crear el conocimiento humano? ¿Por creer que los seres humanos podrían ser capaces de albergar tales objetivos? Pienso que no hay derecho alguno a destruir ciudades, a asesinar niños, a pulverizar viviendas, a sembrar terror, a sembrar hambre, a sembrar hambre y muerte en todas partes. ¿En qué rincón del mundo se podrían justificar tales hechos? Si se recuerda que al final de la masacre de la última contienda mundial, el mundo se ilusionó con la creación de las Naciones Unidas, es porque gran parte de la humanidad la imaginó con tales perspectivas, aunque no estuviesen cabalmente definidos sus objetivos. Un colosal engaño es lo que se percibe hoy cuando surgen problemas que insinúan el posible estallido de una guerra con el empleo de armas que podrían poner fin a la existencia humana. Existen objetivos, existen sujetos inescrupulosos, al parecer no pocos, que consideran un mérito su disposición a morir, pero sobre todo a matar para defender privilegios bochornosos. Muchas personas se asombran al escuchar las declaraciones de algunos voceros europeos de la OTAN cuando se expresan con el estilo y el rostro de las SS nazis. En ocasiones hasta se visten con trajes oscuros en pleno verano. Nosotros tenemos un adversario bastante poderoso, como lo es nuestro vecino más próximo, Estados Unidos. Le advertimos que resistiríamos el bloqueo, aunque eso podría implicar un costo muy elevado para nuestro país. No hay peor precio que capitular frente al enemigo, que sin razón ni derecho te agrede. Era el sentimiento de un pueblo pequeño y aislado. El resto de los gobiernos de este hemisferio, con raras excepciones, se habían sumado al poderoso e influyente imperio. No se trataba, por nuestra parte, de una actitud personal. Era el sentimiento de una pequeña nación que desde inicios del siglo era una propiedad no solo política, sino también económica de los Estados Unidos. España nos había cedido a ese país después de haber sufrido 5 siglos de coloniaje y de un incalculable número de muertos y pérdidas materiales en la lucha por la independencia. El imperio se reservó el derecho de intervenir unilateralmente en Cuba en virtud de una pérfida enmienda constitucional que impuso a un Congreso impotente e incapaz de resistir. Aparte de ser los dueños de casi todo en Cuba, abundantes tierras, los mayores centrales azucareros, las minas, los bancos y hasta las prerrogativas de imprimir nuestro dinero, nos prohibía producir granos alimenticios suficientes. Bueno, y por ahí iba en aquel momento, que en estos casos ya nos ha pasado en los anteriores programas y con otros temas, el hecho de que esté la voz de Churi también, sí, despierta que los le agregue otro ingrediente, escuchar, ¿no? A Churi, que es muy bueno eso que lo digan también. Javi dice, el Churi, me encantó escucharlo y no me daba cuenta, qué bueno, dice, que Dios lo tenga a su lado, dice Javi. Bueno, y en esto de la referencia de Fidel y de Cuba para el 26 de marzo en su historia, hay un capítulo que no podemos traspasar, que es el de cuando surge la perestroika, cuando empieza todo aquel proceso que empieza en la Unión Soviética y que después atraviesa a los partidos comunistas del mundo, a los movimientos de liberación nacional y demás. En aquel momento, Fidel, que además estaba, ocupaba un lugar en Cuba muy importante, ¿no? Cómo hablaba, qué decía. Le preguntan en una de las tantas entrevistas que le hacen sobre la perestroika, la necesidad de hacer algunos cambios, de que había que perfeccionar al socialismo, y él dice que sí, que él piensa que todo lo que haya que perfeccionar hay que hacerlo. Y él dice, a nosotros nos parecieron bien los esfuerzos que hicieron los soviéticos por perfeccionar el socialismo en la Unión Soviética, pero no podíamos estar de acuerdo, ni habríamos estado jamás de acuerdo, en que se destruyera la Unión Soviética, en que se destruyera no solo el socialismo en la Unión Soviética, sino que se destruyera también la Unión Soviética, por el daño terrible que eso significa para todos los pueblos del mundo y la situación en que eso coloca al tercer mundo, de manera particular. Pero además les crea una situación difícil a los propios aliados de Estados Unidos y se abre una nueva página de la historia en esos momentos después de que se produce el desplome, no del campo socialista, sino el desplome de la Unión Soviética. Desapareció todo en el brevísimo curso de unos pocos años. Dijo obviamente muchas cosas más, pero bueno, ¿qué pasó en Uruguay y qué pasó con el 26 de marzo? ¿Qué postura tomó? Aquí en Uruguay el Partido Comunista, que es un partido muy respetado en toda América Latina, Rodney Arismendi era un teórico de los comunistas, para el mundo entero, comienza un proceso que termina con una ruptura, ¿no? Qué duro hubiera sido todo eso, Ángeles, si no hubiera estado Cuba, ¿no? Y si no hubiera estado Fidel. Fue duro igual. Exacto, fue muy duro igual, pero... Pero si no hubiera estado Fidel como referencia ahí... Y para dar esa lucha también, la espalda que significaba tener a Cuba y a Fidel. Acá en Uruguay, para recordar las cosas más notorias, cualquiera que tenga la constancia, la paciencia de ir a mirar los diarios de la época, va a encontrar... un ataque feroz contra el 26 de marzo desde la dirección del Partido Comunista en aquel momento. Jaime Pérez, figura muy destacada, que llegó a decir sanguijuelas, llegó a decir que se iban a romper los dientes, ¿no? ¿Cómo era? Otra algo palabra, así, no es romper, pero no sé qué, los dientes. O estrellar los dientes. Sí, una cosa así, amenazando, fue durísimo, ¿no? El ataque en aquel momento, porque el 26 de marzo se tomó, no es que buscó quedar en la delantera, no salieron otros que tendrían que haber salido. Y bueno, hubo problemas internos muy grandes dentro del Partido Comunista. Se dividió, hubo gente que se fue del partido, de la dirección, otros que asumieron nuevos. Eso se trasladó a la interna del Frente Amplio también. Apareció aquel documento de los 24 con Esteban Valenti a la cabeza, eran 24 nombres que venían de distintos partidos del Frente, partidos y movimientos, con expresiones en distintos campos, y eran esos 24 como convocantes para cambiar todo también, ¿no? Para hacer lo que se había hecho desde la Unión Soviética, que deja de existir, y después pasamos a hablar de Rusia, pasamos a hablar de cosas que parecían que no íbamos a hablar nunca más, pasó también aquí en nuestro país. Hoy no es el tema, sí. La perestroika no es el tema. El tema es, ¿qué postura tomó el 26 de marzo en aquel momento? no dudó, a pesar de todo lo, el ataque feroz que se le tiró encima, desde la izquierda en aquel momento, ¿no? Desde aquellas filas, un ataque feroz, pero mantuvo en lo que se dio en llamar la lucha contra el oportunismo. Allí también, ¿no? Que es, me acuerdo con un concepto que fue muy de base, que al oportunismo hay que combatirlo. Vos no podés hacer como que no está o convivir con él. Yo no estoy de acuerdo, pero ahí tiene su lugar. Y bueno, eso no se dio en todos lados. El 26 de marzo lo hizo. Hay materiales escritos incluso sobre lo que es el oportunismo. En estos minutos finales, que estamos ya al tiempo de la pausa, sabiendo que estamos resumiendo mucho y queda mucho por decir de ese vínculo histórico del 26 con Cuba, con Fidel en particular, que además hecho desde un respeto y un posicionamiento político, no había vínculos personales, no, Ángeles, porque nunca, nombrabas Ronda y Arismendi. Nunca recibió, claro, Fidel al 26 de marzo. ¿Vos pudiste en algún momento cruzar algún diálogo estuviendo allá en esto de las mujeres que decías? Sí. ¿Más que diálogo? Oreja, porque era, claro, en el encuentro de mujeres que se hizo en el 85 fuimos 24 mujeres de distintos grupos, partidos, organizaciones sociales. Organizaciones sociales, estaba algunas organizaciones básicas de mujeres, pero también estaba el PIT-CNT, estaba ACEPFEU, fueron representantes, claro. La que iba por ACEPFEU es la que después fue la directora de la revista Galería. Ah, Mónica Botero. Claro, mirá, y después vos. En el gobierno de la calle estaba al frente de la institución de mujeres, no sé cómo es que se llama ahora, ese organismo de gobierno, ¿no? Pero 24 mujeres que fuimos ahí y que Fidel nos recibió en un momento a las 24, pero además pudimos participar en el taller de deuda externa, que fue en el que eligió participar Fidel. Después que elegimos todos nosotros, se supo a dónde iba Fidel y fue, claro, por suerte habíamos elegido el de deuda externa. Y ahí lo escuchamos decir muchas cosas, da para mucho. Después Rubio, cuando vino acá, exactamente, Eduardo Rubio lo pudo saludar en una reunión que mantuvo con él, con la entonces mesa política del Frente Amplio ahí, exactamente, con mucha otra gente presente, que no sé en qué momento, pero que Fidel dice a este pueblo, porque estaba el pueblo en la calle recibiéndolo a él, no se los da vuelta a nadie, solamente desde adentro lo pueden dar vuelta. Claro. ¿Visionario? Año 95. Visionario. Fue que vino. Sí. Exactamente. Que hicimos nosotros una transmisión acá que duró 36 horas. Sí, duró sí. Las 36 horas que estuvo Fidel en Uruguay. Y la radio cumplió ese papel de transmitir todo y de poner los parlantes en esta esquina para escucharlo. Pero eso ya son otras historias. Podemos cerrar, solo como un testimonio también, decíamos, Rubio lo pudo saludar acá en el encuentro acá, cuando lo llamábamos el día, aquella mañana que estábamos con Ángeles acá, que yo me acuerdo que me avisó, que me llegó un mensaje al celular, estaba en la parada de ómnibus esperando para venir para la radio, de Oscar de Australia avisándome que había muerto Fidel. Y bueno, en esa mañana que cambió tanto para nosotros, ¿no? Contactábamos a Eduardo Rubio, estaba yendo hacia el interior, una reflexión muy improvisada y cargada de la emoción, ¿no? Que todos estábamos teniendo del golpe con la muerte de Fidel, que se murió cuando él quiso. Sí, que no murió producto de todos los atentados que Estados Unidos le preparó, en fin. Esto decía Eduardo Rubio en esas horas. Estoy viajando ayer y nos enteramos en medio día, que no hace un rato, y el choque es grande, la conmoción es grande. Claro, claro que sí. Y bueno, la reflexión es que, por un lado, ¿qué podemos agregar a lo que ya todo el mundo siente y conoce de la figura de Fidel, ¿no? Revolucionario que ha marcado la historia de Cuba, del continente, de la humanidad. ¿Qué más? Un hombre que en su coherencia, en su firmeza, en su capacidad, en su aporte además a la teoría revolucionaria, deja un legado impresionante, ¿no? Claro. Hoy pensaba, y es difícil separar la figura de Fidel de la figura del Che. Son como dos marcas, dos señales indelebles de la revolución latinoamericana y mundial. Y bueno, está, obviamente era previsible que Fidel como mortal un día muriera, ¿no? Con eso no podemos, pero su obra, su ejemplo, su legado es patrimonio, creo que de toda la gente de izquierda, de todos los revolucionarios en todo el mundo, y nos deja a nosotros un inmenso compromiso. Claro. Porque sin duda que la causa de que a la que Fidel entregó su vida, que pretendemos hacer nuestra también, todos los que nos sentimos o queremos ser revolucionarios en América y en el mundo, está inconclusa y hay que mantener esas banderas en alto, ¿no? Yo pensaba también hoy, lo comentaba con mi compañera, sobrevivió a todos los que quisieron matarlo. Hasta en eso le ganó. Yo creo que para adelante, para nosotros, queda ese inmenso capital de su ejemplo, de su historia, de sus ideas. Y más que nunca hoy en esta América Latina, en este mundo donde el dramatismo, el relativismo ideológico, el bastardeo de las ideas, pretende hacer pasar por izquierda lo que es simplemente una farsa, el ejemplo de Fidel es como un antídoto contra eso, contra la traición, contra la entrega, y también contra el descreimiento y contra la falta de confianza en el triunfo, ¿no? El optimismo revolucionario de Fidel es un legado invalorable que tendremos que aprender a mantener y a perseverar en él también, porque yo creo que Fidel nunca dudó, aún en los momentos más difíciles, de que el triunfo de los pueblos es inevitable, ¿no? De la justicia, de la verdad. Bueno, ahí está una reflexión que le pedíamos a Rubio Ángeles en pleno viaje, sí. En medio de que se conocía la noticia. Por supuesto que centramos en Fidel, pero decir Cuba ni que hablar, y vos creo que lo mencionabas, es decir, el Che también, es el pensamiento. Claro. Jugártela a tomar como referencia, porque muchos hablaban bien de Fidel cuando están en las buenas, ¿no? Y cuando iban allá los congresos invitados por Cuba, vos mencionabas el roncito, un hotel, sí. Ir a la playa, ahí es fácil hablar bien de Cuba. Yo me acuerdo de una con las mujeres, que en un momento él nos fue saludando así, nos daba la mano, ¿no? Uno por uno, y a todos les hizo un comentario. Y a una le dijo, ay, sí, porque yo no pude, no sé cuándo. Sí, tú, no pudiste, mientras la pasaba, ¿no? Le daba la mano así pasándola para atrás. Tú no pudiste eso, pero sí pudiste quedarte hasta las 12 de la noche bailando en no sé dónde. Se sabía todo, todo, todo, todo. Y claro, había gente que iba de paseo. Claro. Y es verdad. Y estar también a las malas cuando Cuba se vio obligado a tomar resoluciones muy, muy, muy duras, ¿no? Que también generó en esos momentos, vos te das cuenta quién es realmente, quién está junto a Cuba y quién no. Cuando Cuba tuvo que hacer fusilamientos por el nivel de hechos que habían generado gente con muchas responsabilidades a nivel militar y de la seguridad, como aquel caso que quedaron involucrados en el narcotráfico del Arnaldo Ochoa, aquel militar que había sido jefe en Angola, un par de hermanos también que trabajaban en el Ministerio del Interior, y después de un detallado juicio que se transmitió por la televisión cubana, y en fin, se le fusiló. Cuando se fusiló también a gente que estaba tomando, habían agarrado para tomar lanchas, rehenes, la lancha que cruza a Regla, creo que se llama, es el lugar de La Habana, ahí en la bahía, y habían agarrado para empezar a secuestrar esas lanchas y poner en riesgo, no sé si llegó a morir alguien en alguno de esos secuestros, y bueno, se llegó a la resolución de que se advirtió que si eso volvía a ocurrir por el riesgo de vida que estaba teniendo la ciudadanía que usaba ese medio de transporte, se iban a tomar medidas drásticas y se fusiló también, sí, a contrarrevolucionarios, a lumpenes eran también, sí, ¿no? Lumpenes. Y bueno, y ahí aparecieron algunas voces de que las buenas eran amigos de Cuba, y en ese momento empezaron algún editorial de la radio por ahí, recuerda el caso de José Saramago, el escritor portugués, que dijo, hasta aquí llegué, dijo algo así. Y el del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que escribió en algún momento Cuba duele, aquello, ¿no? No nos da el tiempo ahora para recorrerlo, pero también por ahí pasaba la prueba de hasta dónde estabas con Cuba, ¿no? Bueno, tenemos que terminar acá. Que nada